Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Cómo están, querida audiencia de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a un espacio más de Radio Vintage. Pues qué tal, ya hemos dado cuenta de 67 temas de igual número de discos de los 100 más vendidos en la década de los 60 y vamos a continuar. Disco número 33, Wichita Lineman, de Glen Campbell. Discos vendidos 2 millones, fecha de publicación, noviembre de 1968. When the day was young, and the nights were long, and the moon stood still. Wichita Lineman fue el único álbum número uno de Glen Campbell y también encabezó las listas Billboard de música country. Toma su nombre del segundo éxito compuesto por Jimmy Webb, un sencillo que estuvo entre los cinco primeros de las listas pop y country de 1968. Tanto por la elección de los temas como por la interpretación de Campbell, Wichita Lineman fue su mejor disco hasta la fecha. La canción que da título al álbum es una verdadera joya del pop y el mordaz vals de jazz, Dreams of the Everyday Housewife, también un éxito pop y country, es casi igual de bueno. Campbell canta también Reason to Believe de Tim Herdon con una intimidad que parece que el tema, muchas veces grabado, lo hubiese escrito él. La melodía final, That's Not Home, es el broche de oro del disco, una fuerte canción sobre el fin de una relación que Campbell interpreta con verdadero sentimiento. Es mucho más brillante que You Better Sit Down Kids, la canción de Sonny Bono, sobre el mismo tema que Campbell maneja con destreza. Su primera grabación fue un éxito para Cher en el año de 1967. Anne, de Billy Ed Wheeler, es una canción country viva y alegre. Como complemento, el disco incluye temas pop contemporáneo como Words de los Bee Gees y Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding, que está bien tratado sin ser nada especial. Campbell tenía su propio show semanal de variedades en televisión, The Glen Campbell Good Time Hour, que duró desde enero del 69 hasta junio de 1972. Escuchemos del disco número 33 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Glen Campbell el tema Wichita Lineman. I am a lineman for the county and I drive the main road. In the sun for another overload. I hear you singing in the wire. I can hear you through the whine. And the Wichita lineman is still on the line. Thank you. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Disco número 32, Tommy. Discos vendidos 2 millones, fecha de publicación mayo de 1969. A pesar de haber entrado en el top 100 ya en 1965, el grupo The Who, un grupo consagrado en su Reino Unido natal, nunca había hecho nada importante en los Estados Unidos. Tommy cambió esto de repente, llegando hasta el número 5 y manteniéndose en la lista de éxitos Billboard durante más de 2 años. Precedido como ópera rock para el musical teatral Hair y Pretty Things, ambos del 68, la historia escrita por Townsend de un chico sordomudo y ciego que jugaba con una sórdida maquinita de bar funcionó a varios niveles. En primer lugar, la música realza eficazmente la narración dramática. Y en segundo, Tommy tiene algunos de los mejores temas de The Who. Los dos mejores son el insistente Pinball Wizard y el desenfadado y frívolo I'm Free. La obra de Townsend ha resultado duradera. Desde su debut, Tommy se ha representado 2 veces como musical en teatro y una en el 75 como película de éxito. La versión cinematográfica estuvo dirigida por Ken Russell. Deltred hacía de Tommy y había una serie de caras famosas, entre ellas Oliver Reed, Elton John, Jack Nicholson y Tina Turner. El disco de Tommy se grabó en el IBC Studio de Londres en principio y se editó como un álbum con 2 discos con un folleto con las letras y una funda plegable en forma de tríptico. Escuchemos del disco número 32 de los 100 más vendidos en la década de los 60 del grupo The Who y su disco Tommy, el tema Pinball Wizard. Disco número 31, Bayou Country. Discos vendidos 2 millones, fecha de publicación, junio de 1969. Casi todo el mundo descubrió a los Creedence Clearwater Revival por Bayou Country, el segundo álbum del grupo. Vino precedido por su primer sencillo que vendió 1 millón de discos, Proud Mary, que también está entre los 7 temas originales de Fogerty, y una canción de otro clásico del rock, Good Golly Miss Molly, de Little Richards. Es importante mencionar que los Creedence actuaban en los festivales de rock, entre ellos el de Woodstock, el mismo año en que se editó Bayou Country, y el grupo estaba muy acostumbrado a trabajar entre multitudes. Seguramente iban bien en este ámbito temas como el agitadísimo Born on the Bayou y el estirado jazz improvisado Keep on Chillin', lo mismo que Bootleg, más corto pero más vertiginoso. Después de Proud Mary, Penthouse Paper es la mejor canción. Fogerty exhibe una de las mejores vocalizaciones del disco sobre un ritmo intenso y chispeante, punteando por trémolos de guitarra. En el 1969, los Creedence sacaron 3 álbumes. Bayou Country fue el preludio del segundo, Green River, con el que la banda tuvo un éxito pleno. La canción marca de fábrica del grupo, Proud Mary, fue un éxito internacional para Ike y Tina Turner en el 71 y la han grabado entre otros Elvis Presley y Salomon Burke. Escuchemos del grupo Creedence Clearwater Revival del disco Bayou Country el tema Born on the Bayou. Disco número 30, Santana. Discos vendidos 2 millones, fecha de publicación, agosto de 1969. El debut de Carlos Santana con su grupo fue de los que más alborotaron las aguas en la segunda oleada de los álbumes de rock ácido. Impulsado por las incendiarias actuaciones del grupo en directo, ya que había tocado en el festival Woodstock, Santana se convirtió en un álbum bestseller con una permanencia de más de 2 años, hablamos de 108 semanas, en las listas Billboard de éxitos. La banda tenía mucho en común con sus hermanos de Bay Area, su amor por el jam, que es la improvisación del jazz, y exhibiciones de destreza instrumental muy del gusto del público. Pero Santana tenía un estilo peculiar con influencias de la música latina y una sección rítmica muy grande. En este álbum nada menos tocan 4 baterías. Evil Ways, el primer sencillo del grupo en el top 10, hace buen uso de ambas cualidades. La marcha del órgano Hammond es irresistible y el solo de Carlos Santana transmite una sensación enorme de libertad. Son casi igualmente impresionantes el tema original del tipo conga, Persuasion, y Jingo La Ba, del baterista nigeriano Olatunji. Soul Sacrifice, que cierra el disco, ofrece el obligatorio pero no insoportablemente largo fragmento de improvisación. La orquesta grabó después de Santana un álbum número 1, Abraxas. 2 miembros del grupo, Rolly y Schoen, lo dejaron para fundar Journey en 1973. Sin embargo, la carrera de Carlos Santana ha seguido prosperando hasta nuestros días. Escuchemos del disco número 30, Santana, discos vendidos 2 millones, fecha de publicación, agosto del 69, el tema, Evil Ways. Baby, Disco número 29, The Chicago Transit Authority. Discos vendidos 2 millones, fecha de publicación, diciembre de 1969. Dos de los desarrollos más importantes en el rock de los últimos años 60 fueron el advenimiento del heavy metal y la formación de bandas con secciones completas de viento. La primera tendencia resultó eterna, la segunda duró poco tiempo, con la notable excepción de Chicago. Para cuando sacó su primer álbum doble, Windy City, compartía la corona de conjuntos de instrumentales de alientos para grupos de rock únicamente con el grupo Sangre, Sudor y Lágrimas. The Chicago Transit Authority conectó tanto con la audiencia de la radio AM, Does Anybody Really Know What Time Is It? Y Beginnings fueron ambos sencillos en el top 100, como con la multirockera de FM con la versión de I Am Man del grupo Spencer Davis. La combinación de trompetas, trombón e instrumentos de lengüeta con el clásico conjunto guitarra-batería-teclado de Chicago producía una música potente y taladrante, que podía parecer swing, como en el caso de Does Anybody Really Know What Time Is It. Facilitaba las cosas el que, tras los arreglos, hubiera temas bien compuestos y que los vocalistas tuvieran el arte de armonizarse. Más tarde el grupo grabó con los Beach Boys, además de tener voces potentes. A su debido tiempo, estas habilidades vocales serían muy útiles a los de Chicago, cuando las baladas románticas se convirtieron en su repertorio principal. The Chicago Transit Authority se mantuvo en las listas Billboard de álbumes de éxito más de 3 años. Escuchemos del disco número 29 de los 100 más vendidos en la década de los 60 del disco de Chicago Transit Authority el tema Does Anybody Really Know What Time Is It? disco número 28, Willie and the Poor Boys, de Creedence Clearwater Revival. Discos vendidos 2 millones, fecha de publicación, octubre de 1969. El cuarto álbum de los Creedence Clearwater Revival se caracterizaba por un rock and roll que levantaba ámpula y una crítica social comprometida. Willie and the Poor Boys se editó apenas 3 meses de Green River, dirigido a un público que nunca se cansaba de la impetuosa y pequeña Traveling Band californiana. El disco se situó entre los 10 primeros, tanto en las listas de Estados Unidos como en las de Reino Unido. Willie and the Poor Boys seguía teniendo sitio para el clásico rock de los pantanos de la banda, incluso para pop divertido, aunque casi todos sus temas eran más serios. Don't Look Now parece criticar la cultura juvenil de la época, que predicaba la igualdad pero que solía aprovechar sus privilegios. Aún más satírico es Fortunate Son. La otra mitad del exitoso sencillo Down on the Corner apunta directamente a la hipocresía de la guerra de Vietnam, concretamente a los retoños de senadores y millonarios que evitaban el reclutamiento. Otro rock duro es It's Come Out of the Sky, un afectuoso y cálido tributo a las series alienígenas de los 50 como Flying Saucers Rock and Roll. El respeto a las raíces se extiende también a los blues folk tradicionales como las versiones de Midnight Special y Cotton Fields de Lead Belly. Escuchemos del disco número 28 de los 100 más vendidos en la década de los 60 del grupo Creedence Clearwater Revival y su disco Willie and the Poor Boys, el tema Cotton Fields. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. In them old cotton fields back home. Pues bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta emisión de Radio Vintage. De verdad espero que estén disfrutando esta serie en donde estamos llevando temas de los discos más vendidos de la década de los 50 en la primera temporada, ahora en esta segunda de la década de los 60 y vamos a continuar así con los 70, 80 y 90. Así que estén pendientes, los espero mañana en punto de la hora por esta frecuencia universitaria, Radio UV. Soy Paco Aragón. Hasta entonces. Radio UV presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.